Requiem por un sueño. El programa de la revista Requiem en internet. Requiem por un sueño. Jueves de 18 a 20 horas. Conduce César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño. Por Heavy Metal Radio. www.heavymetalradio.com.ar. Así es, señoras y señores, un nuevo programa de Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet por la heavymetalradio.com.ar. Estamos listos para comenzar, o casi, por lo menos estamos intentando, en un día maravilloso. Un día maravilloso porque es vísperas de una de las reuniones más esperadas de la música pesada de todos los tiempos. Se reúne Led Zeppelin después de tantos años, con nombre oficial, acá no es Pagey Plant. No es una reunión para Atlantic para tocar un show solo. Se reúnen, pero en principio la historia comienza mañana. Empieza en vísperas. Ajá. Y para este primer show, vea usted, esto le va a interesar. ¿Sabe quién es la banda soporte? ¿Quién? Una banda improvisada por Keith Emerson, Chris Squire, Rick Wakeman y Simon Kirk. ¿Sí? O sea, Emerson, Lake and Palmer, Bad Company, Yes, todos juntos. Todos amigos de la casa de los Led Zeppelin. Dos tecladistas, eso. Dos tecladistas, evidentemente va a ser una banda instrumental. Sí, sí, sí. A menos que se le ocurra cantar a alguno de ellos, que no creo. Bueno, el mes pasado, pero yo no me enteré ni de casualidad hasta la semana pasada. Sí. Hubo un show a beneficio donde la banda que tocó, sí, estaba Lord, ajá, Pace, sí, Plant, ajá, y no me acuerdo quién era el bajista. Mire usted. Sí, y el guitarrista tampoco. Ha sido un evento de caridad, una cosa así, claro. Fue un mix de Purple con Zeppelin y algo más. No, está bien, ese estaba fantástico. Acá la idea es que, por supuesto, está todo agotadísimo, vendidísimo, no hay forma de acceder al show este, o sea que si estuviste entre los que vieron el regreso de Led Zeppelin, sos un elegido, evidentemente. ¿Qué, gira mundial? O... No, por el momento es un primer show antes de preparar lo que va a ser el Tour 2008, y ahí se verá qué es lo que incluye. Ajá. ¿No? Pero por de pronto hay una voluntad de reunir a Led Zeppelin con Jason Bonham en lugar de el padre fallecido, ¿no? Y a ver qué pasa. La verdad, la mejor explicación de todas es por qué se reúne Led Zeppelin. Y si no es ahora, ¿cuándo? Nunca más. No, la gente ya está un poco mayor, digamos, ¿no? Claro. Sí, imagínese, cuando vinieron a la Argentina Pagey Plant, el disco pirata que salió aquí, salió bajo el nombre de Old Shots. Sí, me acuerdo. Claro. Imagínese, hubiera sido difícil explicarle a Robert Plant, por ejemplo, que es tan cuidado con su apariencia, que es un shot. Que es una palabra que en inglés no tiene sentido, pero para nosotros puede llegar a tenerlo. Pero explicárselo, bueno. Y era entonces, fue hace 10 años. Ajá. Imagínese ahora, ¿no? Bueno, lo que sea, ocurrirá y nos enteraremos a partir de mañana. Si usted quiere. Por ahora es un verdadero privilegio, un placer y un honor abrir el programa con un tema como este. Es impresionante abrir un programa así. O sea, hay que tener mucha altura y mucho nivel para abrir con Achilles Last Stand, uno de los temas, no de los que la gente normalmente pone como favoritos, pero creo que los conocedores sí apuntan el dedo sobre este tema en particular. ¿Eh? La última resistencia de Aquiles o la última... defensa o ataque o a lo que sea de Aquiles, Led Zeppelin sonando en Requiem por un sueño. We'll be right back. presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Edito Instinto. Muy bien, estamos entonces, como debe ser, ¿eh? ¿Qué me cuenta? Aquiles Last Stand, una maravilla. Si ustedes querían un tema épico de Led Zeppelin, aquí lo tiene, hablando de mitología griega y aquí otras le, cosas. Aquí les tiene. Aquí los tiene, muy bien. ¿Va a tirar la data de la revista Requiem? Hágame no, el favor. No, para nada. Sí, tírelo, tírelo, que estamos haciendo unos laburos bárbaros en la web y todo. ¿Ah, sí? Mándelo, por favor, hágame el bueno, favor. Para entrar a la página web de la revista Requiem. Sí, señor. www.requiemweb.com.ar. Muy bien. Para consultas. Sí. contactos@requiemweb.com.ar. Muy bien. Suscribirse a la revista. Sí. suscripciones@requiemweb.com.ar. Es decir, ustedes entran a www.requiemweb.com.ar y ahí tienen todas las opciones para comunicarse, más las opciones de contenido. Ajá. Que ahora vienen muy renovadas. Inclusive hay hasta un editorial de un servidor aquí. César Fuentes Rodríguez mi nombre. El doctor Soyber leyendo los mensajes. Warren en los controles y Loren sirviendo el té que en estos momentos vamos a degustar alegremente. Y vendrán otros personajes hoy también. Y le dejaron más torta de cumpleaños, pero usted no la pudo. No, tomar. Yo le agradezco mucho, pero para mí las tortas son algo del pasado. Bueno. No, porque bueno, siempre alguno va a decir, va a tirar dobles sentidas y eso. A ver. El material que nos quieran hacer llegar, así como los comentarios sobre el programa, radio.requiem@gmail.com. Ajá. Y para comunicarse directamente y en vivo, el Messenger. radio.requiem@hotmail.com o hmradio2006@hotmail.com. Eso mismo, para la gente que quiera comunicarse por el Messenger. Ipso facto. Nos han mandado aquí desde La Paz, Bolivia, un saludo y diciéndonos que lo que pasamos para abrir el programa es un temón, por cierto. Acá tengo a Warhard74, dice: César, viendo que hace ya algunos programas que no escucho ese genial bloque donde presentás viejos discos desconocidos y que vas a saber uno por qué han quedado en el recuerdo de algún buscador de joyas nunca recordadas, me veo en la obligación casi imperiosa de pedirte que no dejes de pasar por alto un disco que a mi entender es magistral. Estoy hablando del Breaking Point de los alemanes Breaker. Es una buena opción, por cierto, es una muy buena opción. Sí, lo encararemos. Años 80, maravilla. Bien. Me queda dónde conseguir la revista Requiem. Tire usted. En Microcentro, Classic Rock, La Valle 835. Volumen 4, La Valle 669. Stigmata, Corrientes 753. Y Discover, Florida 537. La famosa galería Jardín. Ajá. En Barrio Norte, Musical Box de Santa Fe 1653. En Constitución, van directo al kiosco de revistas de Brasil 1110. En Belgrano, Rock Division, Cabildo 2136. Y La Masa, Cabildo 2040. En Liniers, Mágica Rock Shop de Rivadavia 11450. En Caballito, van al Parque Rivadavia y en el puesto 67, justo ahí sobre la avenida, la consiguen. Muy bien. Villa Ballester, Time Bomb, Independencia 6826. Quilmes, La Estaca, Peatonal Rivadavia 334. Y Xenon, Hipólito Yrigoyen 574. En La Plata, la otra sucursal de Xenon, calle 48, número 630. Berazategui, zona púrpura, calle 147, número 1373. Y Hateful, en Lisandro de la Torre, 1440. Vamos al interior, Córdoba capital, Pesadilla, de Avenida Colón, 359. Y en Salta capital, Morrison Rock, en la esquina de Buenos Aires y San Martín. Y además, kioscos de revistas de estas localidades: Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Muy bien. Sandy desde Ecuador aquí nos manda un saludo y manda un saludo para todos los oyentes del buen metal, ¿eh? Y acá Warhead completaba acá el comentario sobre Breaker, algo que salió en el mercado discográfico allá por el 85, pero que realmente son 10 bombazos de puro heavy metal uno tras otro. No sé qué opinás tenés de este disco. Yo este disco lo tuve en una época, en la época de los vinilos, por supuesto, ¿no? Y recuerdo que se lo disputé a un conocido amigo nuestro, el caballero Federico Spratt, que le mandamos un gran saludo. Así es. Sí. Después dice acá el batero y el cantante grabaron algunos discos con Accuser. Mirá vos. Eso yo no me acordaba realmente. Pero sí vamos a traer alguna cosita, ya oportunamente. Tengo una lista muy larga de discos para traer en esta sección que se llamaba Arqueología Metálica. Y lo que pasa es que debo reconocer que yo durante la semana me pongo a ver qué es lo que tengo disponible y salen un montón de cosas nuevas que me dicen en la cabeza, es un pecado no poner lo que está saliendo, porque sobre todo me están mandando material que es de adelanto de discos. Ajá. Entonces es como que uno dice, caramba, sí, hay que celebrar lo que se hizo, pero también está muy bien poner a la gente al tanto de lo que está saliendo. Pero hay que hacer un balance, así que vamos a volver con Arqueología Metálica en cuanto se pueda. Por ahora, y aprovechando, un material que nos llegó... Repítame la dirección de donde se puede enviar material para que pasemos en el programa. Los que quieran que pasemos material en el programa, lo mandan a radio.requiem@gmail.com. Eso es, Gmail o Gmail, letra Gmail.com. Como hizo el guitarrista Mariano Brasich, que tuvo su trayectoria en la Argentina y ahora está justamente haciendo de las suyas en los Estados Unidos. Ajá. Y nos envía un tema para que pasemos, Apocalyptic Wars. Pone con Johansson, habrá sido con Jens Johansson, vaya a saber uno. Espero que no haya sido con Scarlett Johansson, porque si no lo voy a envidiar mucho. Yo no, ¿sabes que no me gusta mucho? No, debo reconocer que no. Me gusta más que Jens, por supuesto, ¿no? Estás al borde de la homosexualidad. No diga eso, por favor, caramba. No te puede no gustar. No me dice nada, me parece una rubita más. ¿Qué quiere que le diga? Hasta me cuesta reconocerla. En la película de Woody Allen, por ejemplo, sí, está bien, queda. Está en este momento en mi podio. Bueno, es lo bueno. Usted y yo podríamos salir, que si viene una pareja de chicas, usted se queda con Scarlett, yo me quedo con la otra, que podría ser, digamos, Salma Hayek. Bueno. ¿Sí? Digamos, por elegir, ¿no? De eso se trata. Bien. Señoras y señores, este es Mariano Brasich haciendo Apocalyptic Wars. We'll be right back. ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda, Ian, en Tiempos de Redención, edita Blackstar. Muy bien, vamos a ponernos en onda entonces. Aquí nuestro viejo amigo Daniel Cafferata, presente en los estudios también. ¿Cómo va eso? Muy bien. Recordado bien. Bajista del metal argentino. Claro, totalmente. Paso por Devastación. Fue. Claro. Pasaste por Devastación y así quedaste. ¿No? Música. Claro, bueno. En el último disco hay algo tuyo, ¿no? En el último disco de Devastación, un tema. Un tema con el pelado Magione que se llama, creo que Esquivando la Gilada le puso. Esquivando la Gilada. Creo que es así. Mirá vos, no lo tenés por ahí el tema, ¿no? ¿No? De lo último. Después nos fijamos. Ahora vamos a presentar una banda antes de que se nos venga la noche. Ajá. Vale decir, Blue Oyster, que viene en camino. No, y aparte es la noche de su despedida. Claro, totalmente. Usted dele a la torta nomás, no la tenga piedad. La torta, a quien sea, recién me acaban de decir quién fue la autora intelectual. Sí. Se lleva mis más sinceras felicitaciones. La claro. Torta maravillosa. La mamá de la chica donde rocks. Exactamente. Dice, ¿no? Sí, es así. ¿Cómo es que se llama? Leticia. Leticia. La mamá de Leticia. Querida señora, estoy a sus pies. Claro. Un nuevo admirador ha nacido. Yo no, porque no puedo comer torta, pero espectacular. Acá, y Daniel no habla mucho, pero eso habla bien de la torta, el hecho de que no hable mucho. Continúe. Bueno, yo mientras tanto me voy a permitir presentarles What's in Your Head, de Diamond Head, el disco nuevo de Diamond Head. Una banda con uno de los destinos más extraños de la historia del metal, porque en algún punto formó parte de la mítica New Wave of British Heavy Metal, junto con grandes como Def Leppard o Iron Maiden, pero mientras las otras bandas iban triunfando en sus respectivos departamentos y progresando, Diamond Head se iba eclipsando, no terminando de pegar con ninguna compañía y con lanzamientos muy esporádicos. Por supuesto que lo que hicieron no pasó desapercibido, porque las dos grandes luminarias de la banda, que eran Brian Tatler, el guitarrista, y John Harris, el cantante, de algún modo dejaron huella, uno por los riffs y el otro por la particular voz que tenía. Ajá. Esta voz es el fue... mundo de Wayne, ¿viste? Sí. César habla, nosotros comemos. Ustedes comen y se calientan, ¿no? Okay, bueno. Yo también me tomo un trago de té, aprovechando. Pero, aquí viene la cuestión. En algún momento surge una banda en los Estados Unidos cuyo cantante declara ser fan de un cantante que estuvo en Diamond Head, que es ni más ni menos que John Harris. Esto es James Hetfield, de quien estoy hablando. James Hetfield decía, a mí me encantaría cantar como este muchacho John Harris. Es más, cuando busca a Metallica un cantante para la banda, antes de decidir que el guitarrista fuera cantante también, lo buscan comparándolo con John Harris. Vale decir, el cantante de Armored Saint, John Bush. Ajá. Dice, como tenía un parecido con la voz de John Harris, lo agarran y lo ponen dentro de la banda como posibilidad. John Bush les dice que no, que se quiere quedar en Armored Saint, y entonces Hetfield se pone a cantar, y al principio la idea era cantar como John Harris. ¿La tiene? A ver. Bueno, entre una cosa y la otra, Diamond Head fue haciéndose de la estatura de banda de culto. Pero en algún momento, regresos mediante y regresos auspiciados por gente como Dave Mustaine de Megadeth o Tony Iommi de Black Sabbath, finalmente los regresos no dan el resultado esperado y en algún momento el regreso se produce ya con uno solo de los integrantes, con Brian Tatler. ¿Sí? Bueno, esto fue hace 2 años, en el 2005. El disco se llamó All Will Be Revealed, todo será revelado. Bueno, todo fue revelado y el cantante nuevo, que se llamaba Nick Tart, resultó ser más que interesante. Por lo cual, la banda continuó y sacan ahora nuevo disco, y el nuevo disco es este que se llama What's in Your Head. ¿Qué hay en tu cabeza? Dicen que Brian Tatler es, después de Tony Iommi, el mejor creador de riffs que salió de Inglaterra. Esto lo dicen varias revistas con el aval de ciertos críticos. Yo no sé si plegarme a esa idea, pero que el tipo compone muy buenos riffs, no me cabe ninguna duda. prueba de esto es el tema que vamos a pasar ahora, que se llama Killing Me, Matándome. ¿Y el cantante ese tan influyente? Ya no está. ¿Y a qué se dedica? Supongo yo que a vender... Tiene una verdulería. Tiene una verdulería, claro, qué sé yo. No sé lo que hace John Harris. Nada, no se supo más nada. No volvió a hacer nada desde entonces, pero tienen este reemplazante que realmente hace que la banda suene perfectamente bien. ¿Qué se llama? Nick Tart. ¿No es Tart a mudo? No es Tart a mudo. Lo que pasa es que estuvo en bandas muy chiquitas anteriormente. Para el caso The Outcasts. Ajá. Para que tengas una idea. O sea, si no escuchaste hablar de ellos, no te hagas problema. Bien. Bueno, esto es Diamond Head en nuestro spot de la banda que saca disco nuevo de la semana. ¿Qué le parece? Dele nomás. Killing Me, Diamond Head. A verga. We'll be right back. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Piper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las roquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribiros a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Muy bien, señoras y señores, continuamos acá en el... Tenemos varios saludos de Ecuador por el Messenger, ¿eh? Dice acá, por ejemplo, Gabriel. Saludos para ustedes, compañeros. Y saludo a Sandy, y que dice que se ponga a trabajar. Se refiere al Sandy del primer saludo, seguramente. Ah. Dice Cristian, también desde Ecuador. Un saludo al chico que saludó anteriormente. Sandy es muy popular, evidentemente. Lo saludan de todos lados. Que se anime para Maiden en Colombia. Si es que toca Maiden en Colombia, debe ser. Ajá. Bueno. Y hay otros mensajes, por ejemplo el de Jorge de Villa María, Córdoba, que quería pedirnos el tema Killing the Spirit World de Black Sabbath. ¿Qué le parece? ¿De qué disco es? No, Killing the Spirit World es de Headless Cross, si yo mal lo recuerdo. No, entonces no, sí. Está dentro de mi panorama. Si yo mal lo recuerdo. Sabbath es con Ozzy, vieja. Claro. No, y esto ni siquiera es con Dio, es con Tony Martin. No, loco, no. Es con Ozzy, vieja. No, vamos a buscar posibilidades. Bueno, tire lo que tiene usted para hoy, a ver. Bueno, en un ratito. Primero me quiero referir con profundo dolor al resultado electoral del domingo pasado. Realmente no hemos aprendido nada de nuestros errores. Ajá. Y seguiremos por la senda del fracaso institucional, político, moral y económico. ¿Por qué? ¿Por la gente no votó a Musa? No, no importa, lo de Musa era una anécdota. Entonces, arrañamos un puesto 14 bastante digno. Pero había 14 candidatos. 14 candidatos, salió número 14. Sí. Pero no, un bochorno, la verdad que... Bueno, no sé, qué sé yo qué decirle. Hemos cometido tantos que realmente... Sí, no aprendemos nada. Y me parece que en todo caso este no es tan terrible como otros, pero bueno, no vamos a hacerle. Vamos por la mala senda. Estamos en el horno, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, profundamente. Lo que pasa es que usted tenga en cuenta que hay ciertos partidos que no están más. Nuestro buen amigo... La UCD, por ejemplo. Nuestro amigo el Yeti. Sí. Envió, no sé si le llegó a sus conocidos, un mail con la declaración jurada de la futura presidenta. De la AFIP. Sí. Está bien. No me llegó. Más o menos gana unos 2.500 pesos por mes. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? Ya que la cartera Luis Butón de 30.000 pesos fue de una colecta que hicieron las amigas. Hay obsequios, ténganlo en cuenta. Claro, qué sé yo. Está bien. Pero bueno, no vamos a discutir de política porque usted sabe que es un tema álgido. Yo tengo también mis opciones. ¿Qué vamos a hacer? Yo en todo caso deploro que el partido que está en el poder sea el mismo partido que hace tantos años nos viene afanando. Pero también estoy feliz de que ciertos partidos que antes estaban ya no estén más. Por ejemplo. No, pero igual. Si hubo una imagen que rescato de este triste domingo, sí, fue la del doctor Raúl Alfonsín. No, o sea, que me haciendo... Raúl Alfonsín haciendo la cola bajo el sol como cualquier ciudadano, negándose a la invitación a pasar al cuarto oscuro. Mire, la única cosa que lamento de en su ciudad natal, donde continúa viviendo en la misma casa de siempre. Claro, porque no ha logrado, cuando estuvo a cargo de las riendas políticas del país, no pudo hacer nada para mejorar ni su propia casa. No, mire usted lo que le estoy diciendo. Un ejemplo de virtud, de honestidad y de interés. Lo único que yo lamento de Alfonsín es que no esté su cadáver pudriéndose al sol. No, mire lo que le digo, no, luego de que lo hubiéramos puesto en el paredón y lo hubiéramos fusilado como convenía. El mejor presidente de la democracia. Hacía un ranking. el mejor presidente de la democracia hasta ahora. No, no, no. No, no, no, no, del 80. Mejorando, mejorando lo presente o de todo, todo hasta no, hoy. No, no, me quedo con el doctor Kirchner lejos. No. Por afano, no, no, por robo. No, justamente, por robo de. No, no, no, no. El que afanó era el turco. No, no. Bueno, el turco no existe. No, no, no. O sea, nadie. Ahí, ahí nadie va, es, claro. Creo que es unánime. Pero no, no, no, no. Comparte con De la Rúa el último no, puesto. No, no, no, me quedo o sea, por. Uno por ladrón, el otro por inútil. Yo, claro, es pero. Que, perdón, es que ahí está el problema. ¿Usted vio, usted sabe, conoce la historia griega de los monstruos de Scylla y Caribdis? Sí, la hemos dicho al aire. Estaba uno en una punta y tragaba las aguas y chupaba todas las aguas, y el otro del otro lado se morfaba a los que pasaban en el barco. Pero en el caso de Alfonsín esto fue coyuntural. Tenía, fue coyuntural. No, pero tenía Senado y Parlamento en contra. No me haga hablar, no me haga hablar, porque nunca empresas, en la historia del las país. Las empresas en contra, la CGT en contra. No me le hicieron el primer paro. Y el propio partido. Y el propio partido. Le hicieron el primer paro nacional a los 8 días de gobierno. A los 8 días, o sea, no dándole mucha chance a hacer nunca nada. Nunca un presidente tuvo la oportunidad de cambiar las cosas como la tuvo Raúl Alfonsín. No. Y pateó la pelota, no al córner. La pateó al lateral. Hizo lo que pudo mientras pudo. Por favor, ni hablar. Y con eso le alcanza para estar no primero en el rango. Nada, nada. Yo creo no, que hemos tenido, le digo más. Hubo algunos avances le digo importantes. Más. Para mí fue peor que Méndez. No, mirá lo que le digo. No, no, peor no, todavía. De ninguna manera. Bueno, no discutamos de político. Acá me ponen en el mail. Javier dice: matalo a Sergio. Alfonsino quería entrar al cuarto oscuro porque no había guita ahí. No, no, no. Un ejemplo de Teresa. Créame que sé lo que le digo, no hablemos de política porque va a ser trágico. No, no, no. O sea, yo si es posible no quiero a ninguno de los que ya estuvieron. Eso, bueno, claro. Pero, o sea, y es más, tampoco quiero a alguno de los que se postulan y no estuvieron nunca, por ejemplo, el roedor este que usted presentó la vez pasada, este Musa. No, pero Musa. Tampoco lo quiero. Musa, bueno, ni un, siquiera. Es una anécdota, Musa. Exactamente, es una anécdota. O sea, yo de esta elección, sí. Mi, digamos, oposición más absoluta fue a la candidata que ganó. O sea, mal. Claro, no, y yo después, mi oposición absoluta era la candidata que le seguía. Sí, a la gorda. Totalmente. Ah, o sea, yo una persona con delirios místicos no la quiero cerca de ninguna manera. Bueno, ese es un problema. Es todo un problema. O sea, yo una persona que dice que pero bajaron Los Ángeles y le dijeron que tenía que hacer esto y lo otro, pocas no veces, gracias. Pocas no, veces. Algo que haya fumado antes. Claro, si claro. Podemos tomar si fumó antes, por lo menos pero, la considero pocas veces relativamente viable, pero no. Pero pocas veces el nivel general de los candidatos fue tan pobre como en esta elección. Lo que trajo aparejado, aparte, una cuestión no lo creo. Nunca antes vista de indiferencia absoluta. No, pero no lo creo. Disculpen, pero no lo creo. No, pero no se acuerda de las otras elecciones, lo que había de candidatos. Yo extraño profundamente que no haya alguien con el 50% de las virtudes que tenía, por ejemplo, Oscar Allende. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero fue la primera. Ya no me importa. Y además ni lo votaron. Yo te estoy hablando de Julio Chamizo. Te estoy hablando de cosas que yo viví claro, ya bueno, como votante. Claro, pero Oscar Allende yo lo voté también en su momento. Ah, bueno. Claro, bueno, pero no, está bien, pare. No, no estamos hablando de otra cosa. Pero hablemos de la gente que competía contra, por ejemplo, Carlos Saúl. Sí, perdón. Claro, por ejemplo. O agarre, por ejemplo, a los del Frente Amplio. Massachesi. Por favor. No, Massachesi fue un desastre. Por favor. Pero preguntale, en serio, preguntale a cualquier cordobés con una visión objetiva. Sí. ¿Qué le va a nombrar? Jaroslavski. No, no, no. Acá llega el único candidato que todos respetamos. El caballero Blue Oyster se postula. Con las entradas para ver a Boca. No precisamente. Gracias. ¿Cómo andas, pibe? Todo sí, bien, bueno, mejoramos la cantidad de votos. Se une al programa acá Blue Oyster directamente desde Barcelona, mi viejo. En la previa a su despedida. Bueno, muy bien. Arrime el sillón presidencial acá y siéntese cómodo. De musa. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música, que en política no nos vamos a poner de acuerdo. No, venga. No, no. A la musa. Bueno, ¿por dónde van? Voy a complacer, fuera de contexto, de todo. Daniel Agostini. En mi sección que se llama No solo de metal vive el hombre. Estamos hecho mierda. O mejor dicho, guarda que viene la ola y nos tapa del todo. Dale, dale. Esta dale. Sección que se llama Can you dig it, motherfucker? Voy a complacer el pedido y la sugerencia de Javier y Zurieta desde España. No, ¿para qué hablaste, Javier? Quien la semana pasada mencionó esta maravilla que vamos a escuchar hoy. Sí. El tema original que dio banda de sonido a una película fundacional de visión obligatoria del año 1972 llamada Shaft. Shaft. Miren, escuche el silencio que lo rodea. Escuche el silencio que lo rodea. Y sepa tomar nota de ese silencio. Yo hasta no ver la gente con antorchas en la puerta, no detendré mi cruzada para, del buen humor. Para quedarte vivo. Oyentes, ya saben, por favor, un palo, un trapito embebido en combustible. ¿No? Si quieren sujetarlo con un poquito de alambre en la base, bueno, luego acercan el encendedor y se acercan hasta aquí, hasta la calle Lynch, donde está la radio, y lo linchan como debe ser. ¿Sí? Mi público es una minoría silenciosa. Es una minoría silenciosa y avergonzada, de hecho. Claro. Bien, diga, bueno, ¿qué más? Esta banda de sonido ganó uno de los más merecidos Oscars de la Academia. Ajá. El compositor, arreglador e intérprete es Isaac Hayes. Sí. Y más allá de gustos particulares y de chistes, la construcción del tema es espectacular porque Isaac Hayes, el de South Park, es un más. Exactamente. El negro. El negro. El cocinero de South Park, el chef, legendario, el chef Isaac Hayes, que aparte como actor también participó en unas cuantas películas. Y puso la voz para South Park, que es lo importante. Exacto. Que hizo realmente. Shaft, antes de que la cienciología se lo tragara. Shaft es una película que da origen a todo un género cinematográfico que con los años se lo conoce como Blaxploitation. Muy bien. Pero la, no, que hay películas muy interesantes dentro de ese subgénero. La negra con tetas. Sí, Pam Grier. Pam Grier. Pam Grier es lo mejor del Blaxploitation, por lejos, no sé si están de acuerdo. Sí, sí. ¿Eh? Y musicalmente, la banda de sonido de Shaft es una joyita. Fíjense cómo va el compositor, va metiendo de a poco los elementos, creando el clima. Parece una intro interminable el tema, pero cuando sale realmente vale la pena en todo sentido. Permítame meter un bocado. Pero esto no es metal. No, no, no. Ok. Es Shaft. Uf. Can you dig it? Right on. We'll be right back. cop out when there's danger all about. Right on. You see, this cat chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, chef? Yeah, we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Chef. Le voy a decir antes que nada. Can you dig it? No, acá explotó el Messenger. Vale, usted. Si bien hay gente que dice que la banca, ¿no? Por ejemplo, acá Whisper for Me o Palo 1. Ajá. Dicen que lo aguante, hacen el aguante. En general, los comentarios son más bien negativos. Pero Shaft es una película. Claro. Imprescindible. Dice acá. Nada que ver con la nueva Shaft, que no es remake. No, sino no. Que es continuación, porque sí. Es el sobrino del personaje principal que de hecho aparece, y que además una John Shaft, y es muy floja. Es muy mal. Usted la que hizo la original es con Richard Roundtree. Claro, okay. El Shaft original, que es trilogía, hay tres películas. Ajá. Esa es la mejor, es la primera. Yo debo reconocer que mi único interés en el Blaxploitation es Pam Grier. Se lo debo reconocer porque lo único que me interesaba entonces, y bueno, yo diría cuando... Y Blácula, las tengo las dos. Tiene las de Blácula. En mi colección de Blaxploitation. Claro, no podía ser de otro modo. Que la gente está hecha mierda. Claro. Dice... Blácula y Scream, Blácula Scream, que es la continuación. Dice que Javier, que ahora que mencionó Y&T, ¿puede ser? ¿Yo? Sí, no entiendo. No. A ver, vamos a ver si me hace caso para la semana que viene. Yo no mencioné Y&T. Dice yo no estaba presente, así que no podía. Mientras tanto dice que lo están empalando en Madrid a Javier por la sugerencia esta involuntaria de Shaft. Claro, totalmente. Bueno, no puedo traer Y&T porque no tengo discos de rock en mi colección. No sé a qué se refiere, ahora seguramente nos va a aclarar porque no. Pero podés traer vos Y&T. Sí, yo puedo traer. Yo tuve el disco, me acuerdo. No, yo tuve Black Tiger. Está bien, es uno de los mejorcitos. Ese lo tuve en vinilo. Mi favorito es In Rock We Trust, pero para es el mí, que salió acá. El que salió acá, sí, es mi favorito, no, de hecho. Ese robot. Sí, robot. La tapa era fea, pero sí, las canciones eran maravillosas. Cambio, Black Tiger era... El tema, claro, en particular, es que... ya no sé lo que el era. Gordo, el batero, después fue a tocar con Gillan, me acuerdo. Sí. No, pero iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo qué. Y el violero hizo discos de blues. Claro, bueno. Grabó un par de discos de blues. Bueno, más allá de todo... Menichetti. Dave Menichetti. Ah, sí, no le iba a decir. Cuando tocaron en España, que lo fui a ver y que dejaron gente afuera para colmo, o sea, fue un éxito absolutamente increíble. En la misma sala donde tocó Blind Guardian poco antes, Blind Guardian metió la mitad de la sala. Ajá. Y Y&T cuando tocó dejó gente afuera. Sí. Bueno, una cosa insólita. ¿Para matás dos? ¿Tocó Y&T? Sí. ¿Tocó en bikini? No. Ahí podría ser el chiste. Ya lo hicimos como. Yo vengo poco. Como lugar. Espineta tocó en bikini para que vea. Como lugar para heavy metal es que da feo. Claro, totalmente. Bueno, la cuestión es que yo ahora tendría que poner algún tipo de antídoto para remediar este horror que usted no, acaba de decir. Black Tiger. Claro, después del Black. Claro, pero no voy a hacer. Voy a continuar con la desolación y voy a presentarles un último banda. Dato dentro sí, de mi sección. Interrúmpame todo lo que quieras. No, quiero, pero total. El último dato para cerrar mi participación es lamentablemente contarles que murió Sir Malcolm Arnold. Ajá. El director de la orquesta en el recordado concierto para grupo y orquesta de Deep Purple. Pero que aparte quedará seguramente recordado también por una banda de sonido, ya que andábamos con bandas de sonido, de la cual fue coautor y arreglador. Sí. Y es una banda de sonido que hasta el día de hoy es recordada. La de la película El puente sobre el río Kwai. Ah, mire usted. Sir Malcolm Arnold, que obtuvo después su la película de David Lean. Exacto. Bien. Exactamente. Bueno, él es el coautor. Y que ganó también el Oscar. Creo que ganó Sir Malcolm Arnold, creo que ganó dos Oscars por bandas de sonido, de las cuales compuso más de 60. Estaba leyendo hoy en la noticia. Bueno, mire, aquí tiene una banda que, entre otras cosas, es una banda que se armó para un proyecto en particular y que va a ser nuestro gente que está de la nuca del día de hoy. Ajá. Entre otras personalidades está Pekka Lepaluoto de Charon, Tony Kakko de Sonata Ártica, ¿se acuerda de Tony Kakko, su amiga? Y Marco Hietala de Nightwish. La banda se llama Northern Kings, es decir, Reyes del Norte. Y el disco se llama Reborn, Renacido. Si yo le digo que los temas le van a sonar, porque seguramente usted pasó por los 80s y los tiene que conocer. Todos los que estamos acá pasaron. Claro, por ejemplo. Y los 70 también. Rebel Yell, Sledgehammer. Don't Stop Believing. Claro, Don't Bring Me Down. In the Air Tonight. Ashes to Ashes. Brother in Arms. O sea, todos grandes temas de pop. ¿Don't Bring Me Down, la de la ELO? Sí, señor. Todos grandes temas de pop de los años 80. Sledgehammer de Peter Gabriel. Claro. Sledgehammer de Peter Gabriel. I Just Die in Your Arms. Rebel Yell de Billy Idol. ¿Qué? I Just Die in Your Arms. Es de Captain Crew. Muy bueno ese tema. Bueno, son todos temas. Es una onda Rainbow con Turner terrible ese tema. Bueno, son todos temas de pop de los 80s, pero con el tratamiento que les da este grupo formado por estrellas del moderno power metal de los 90s y 2000. Ajá. Si quiere usted. Es un disco insólito porque usted esperaría un tratamiento similar al que tenían las canciones originales, que no estaban mal, por cierto. ¿No? Rebel Yell tiene inclusive una parte de guitarra muy grosa con Steve Stevens, ¿no? Y si uno se pone a pensar, son temas que no están mal con el tratamiento propio. Bueno, no, el tratamiento es completamente distinto en general, pero orientado hacia el power metal. Ajá. Eso es lo loco que tiene este Northern Kings que vamos a presentar ahora. Fíjese usted lo que hace esta gente con We Don't Need Another Hero de Tina Turner, que es para colmo el tema de difusión del disco, imagínate. Bueno, escuchamos a ver en gente que está de la nuca. We don't need Maldición, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Señoras y señores, vamos a continuar, si a usted le parece. No me pareció tan descabellado el tratamiento. No, de este tema tanto no. Teníamos que haber probado, yo le tenía que ver lo que hicieron con In the Air Tonight, por ejemplo. Y ese era muy raro para hacer en Power Metal. Sí, sí, sí, es medio raro. Pero el disco está bien, lo que pasa es que es loco. O sea, vos entras y... A ver, a mí me extraña. Hello, boludo, de Lionel Richie. Sí, sí, sí, es un delirio total, ¿no? Inclusive hay versiones... La versión de Rebel Yell es rara también, te voy a decir. Ajá. Bueno. La cuestión es que si quieren algo totalmente delirante y les gusta Nightwish, les gusta Sonata Ártica, se van a encontrar con algo verdaderamente extraño. Esa es la idea fundamental. ¿Quiere algo más extraño? Sí. Aquí Serge Tankian, cantante de System of a Down. Esto lo ponemos en honor de usted, vamos a decir la verdad, porque sabemos que le gusta System of a Down, entonces... Sabemos que es el ídolo de Sergio también. Claro. El disco acabo nuevo... Acabo de preguntar qué era. ¿Qué coso es ese? Okay. ¿Dónde queda Armenia? Además es un disco solista que tiene mucho que ver con las elecciones presidenciales últimas aquí en la Argentina. El disco se llama Elijan a los Muertos. Ah, bien. Tal cual. Elect the Dead, si a usted le parece bien. Bueno, la cuestión es que Serge Tankian saca un disco como solista y uno no sabe por qué. Serge, Armenio. Sí, no sé si se lo habrá puesto porque así se dice en armenio o por qué, no tenemos idea, ¿no? Pero si usted quiere prestarle un oído a esto, capaz que le interesa. Dos. A ver. Ah! Marbella continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotab, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las troquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Así es, amigos, vamos con los mensajes y con los anuncios oportunamente. Acá me quedé pensando, porque Warhart al comienzo del programa nos enviaba acá una petición para Arqueología Metálica de la banda alemana Breaker, pero el disco no se llamaba Breaking Point. O sea, yo estaba pensando porque me acordaba que la tapa era un motociclista que rompía una pared o algo así, pero en realidad el disco se llamaba Dead Ringer. Si yo mal no recuerdo, o sea, Dead Ringer. Breaking Point, en realidad, es de un grupo que se llamaba Tension. ¿Te acordás vos? No. Que tenía. Por favor, estaba bueno el disco de Tension. Para Dead Ringer en el Midlove. También, sí, bueno, se llamaba así. Dead Rider se llamaba. Ah. Dead Rider se llamaba el disco de Breaker. ¿Y sacó un solo disco? Un solo disco. Había sido después se separaron, se fueron a Accuser, que yo eso no lo sabía, que los. Que los el guitarrista y el baterista se habían ido a Accuser después. El Tension era una cadena que se rompía, ¿sí? Ese era el disco que se llamaba Breaking Point, el punto de ruptura. Pero el otro se llamaba... Que lo confirme quien ha solicitado, sí, por eso, el por material. Eso, pero yo el que me acuerdo se llamaba Dead Rider, que estaba muy bueno para colmo. Bueno, ¿qué tiene por ahí? Cuente. Algunos anuncios... De sí. Shows que están por venir. A ver. Hoy. A las pipe. Hoy. A las 9 puntual. O sea, vayan saliendo ya. Cóndor Cruz en Especies. De La Peña y Mitre al 5400. Alucina. Más adelante, el sábado 17 de noviembre. Sí. 19 horas puntual. Orcas. En el teatro de Avenida Rivadavia 7800 de Flores, con bandas invitadas, Raisin Zero y Tenia. Ajá, muy bien. Poquito antes, este 3 de noviembre, sí. El Custom Festival 2007 organiza Epidemia Motoclub. Bandas invitadas, Legendarios de 70, Experience, Los Leones, En el Nombre del Padre, Kiss Time, Coverhead, hey. Logan, Nafak, Corazones Conscientes. No, Razones Conscientes, boludo. ¿Cómo Corazones ahí dice. Conscientes? Ah, es cierto, Razones Conscientes. Razones Conscientes. Las puertas se abren a las 10 de la mañana. No va a ir, mi Dios. Dice, pero son muchas cosas. Entonces mañana Eddie no va a estar. ¿Pero quién va a la 10 de la mañana? Y te tomás una cerveza, empezás con una cerveza desde temprano. Ah, noviembre. Y le das hasta el 10. Hasta el sábado, a las 10 de la mañana, ¿quién va a ir? Y ese hasta el amanecer del otro día. Buenísimo. Yo eso me parece muy bueno, pero si no hay sexo involucrado, no, no. No, con la no, moto. No veo cómo lo aguantás hasta 15 pesos la entrada. Bueno, queda, que un cofa. Queda, ¿dónde queda? Diga. Francisco Álvarez, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Ajá. Ortega y Gasset y Pilar, es una esquina Ortega y Gasset y sí. Pilar, a 41 kilómetros. Claro, a 41 kilómetros de capital. Vamos a ir mezclando los anuncios con mensajes que llegan del Messenger. No. Y acá el Puma de Boedo dice, saludos de Boedo muchachos, tarde pero seguro. Continúe usted. Jericó, próximos shows, este sábado en la Fuente de Hurlingham, viernes 16 en Luján, no tenemos el sitio exacto, y el domingo 18 en el Roxy, en el Club Roxy de Capital Federal. Bueno, acá Ángel dice un saludo, muy bueno el programa, ¿qué más? Infierno 18, este sábado, en San Justo, Sayabar, Florencio Varela al 1800. Frente, espere, vamos a dar la ubicación bien. Pues Florencio Varela es la calle, sí. La localidad es San Justo, frente a la Universidad de La Matanza. Okay. Acá Mariano dice, enganchándose con lo que hablábamos antes de los votos, dice, en mi mesa votaron Antonio Laje y Jaime Echeverri, esos son muchos peores que Alfonsín. Ah, o sea, ajá. Si vamos a buscar en un país gente peor que otra, vamos a encontrar muchas, en este sobre todo, ¿no? Feynman, bueno. El Rubio, por ejemplo. Claro, dice, ayer hubo un tributo a Ozzy en The Cavern con Javier Bagalá, el de Nepal, ¿no? El ex de Nepal y el ex cantante de Elmer. Próxima presentación en el mismo lugar, 15 de diciembre, anuncia acá Mariano. Bien. Y este sábado también, sí, a las 18, que hay una movida de poner los shows más temprano, ¿no? Pero es porque después de Cromañón... No se puede hacer de noche, claro. Usted porque no es un noctámbulo no, ahora. Yo estoy en casa hasta tarde, pero con los auriculares puestos. Bien. Exodus. Sí. Ni más ni menos. Qué grande. Amigos. Volvió la alegría. Exodus. En el teatro de Rivadavia 7800. Ajá. Bandas invitadas. Grande Exodus. Caustos, Exterminio, Predador y Coalición. Muy bien. Lilita. Acá nos dice Ronin, por favor no griten tanto que con cada falsete. ¿Qué cosa? Yo falté el día de hoy. Si usted habla por allí, yo hablo por acá. Necesitamos un micrófono cada uno y una radio cada uno. Qué bueno. ¿Sabes por qué grito? Porque acá nos dice Ronin, que por favor no griten tanto que con cada falsete. Todos en la oficina se dan vuelta y me miran como un pedófilo en flagrante delito. Yo no sé por qué te miran así, Evo. ¡En esa oficina son todos putos! Bien, lo acaba de ahí decir está. Perfecto. Ahí está. Ya con eso quedó bien el muchacho. Muy bien. Te hicimos quedar bien, hermano. Total. Una de mano, guarpiden los rockers ecuatorianos. Bueno, hoy no tenemos, pero para la próxima programamos. ¿Qué más tenemos para ofrecerle al mundo? También piden de Black Sabbath, ya que estamos en cuestión de pedir, Falling of the Edge of the World. Esa de Dio. Sí, como en Mob Rules está eso. Ajá. Totalmente. De esa me acuerdo. Bueno, muy bien. Me parece muy bien, ¿eh? Tome el Vitagenol que hace maravillas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Javier Izurieta dice, lo de AYT lo menciona porque va a verlo. Lo viene la semana que viene a Madrid y entonces los va a ver. Ah. Es por eso, esa es la historia. Ajá. Bueno, muy bien, señoras y señores. Vamos con una banda, ya que estamos aprovechando el tiempo a full hoy. Una banda... Que usted sabe que en Estados Unidos no todo es metalcore entre las nuevas corrientes. Acabo de pasar a Serj Tankian, que creo yo es lo mejor que nos ha dejado el nu metal. Sí. Pero el metalcore, que es algo así como lo que viene después del nu metal y no tiene un nombre determinado, y que además es una suerte de combinación de estilos muy muy relativa, tienen también algunas bandas que se han dedicado a hacer hard rock, y lo están haciendo de una manera muy interesante. Pasa que son bandas con nombres muy nuevos. ¿Qué metalcore? ¿Qué hardcore? Con no, metal, se llama metalcore porque tiene como... Lo que viene después del metal, después de Pantera y después de ese tipo de bandas, había que darle un nombre y le pusieron esta. En realidad no significa nada en particular. ¿Sí? Y hay bandas como Lamb of God, que tiene elementos de nu metal y elementos de heavy metal y elementos de todo y que no se sabe muy bien qué es. Dentro de la misma tónica, pero orientándose hacia el hard rock, hay algunas bandas muy nuevas que son muy interesantes. Una de ellas, probablemente la más conocida dentro de esta rama que está saliendo hoy en día, son los Avenged Sevenfold. Ya con ese nombre es un problema, porque cuesta memorizarlo. Pero está muy bien. Con suerte la semana que viene traigo algo de lo nuevo de Avenged Sevenfold. Pero esta semana le traigo algo de Confession. The Confession se llama la banda, La Confesión, que justamente está producida por el cantante de Avenged Sevenfold. Mire usted. Voy tratando de armarle cómo va la mano. Y lo que tienen de particular es que mezclan, además de hard rock y de heavy metal estilo Judas Priest, Iron Maiden, ponen algunos calipso. No, algún elemento de hardcore también. Sí, algún elemento de hardcore también tiene. Bueno, el caso es que a nosotros nos tiene que sentar muy bien porque el nombre del disco es Requiem. Ajá. ¿Eh? Vamos a escuchar un tema del nuevo disco que se llama Dancing the Cha-Cha-Cha. No, Dancing with the Devil era el que iba a pasar, pero cambié de opinión a último momento y lo que vamos a escuchar es Through These Eyes, a través de estos ojos. Ojo, para mí uno de los discos del año este, me atrevo a recomendar. Muy interesante, muy pero muy interesante. Lo que pasa es una banda que la escuchás y en un primer momento, por más que te engancha, no sabes, no terminás de decidir qué estilo hacen. Por eso decimos que está dentro de esta onda metalcore orientada hacia el hard rock que está surgiendo en Estados Unidos. Los pibes son de Orange County, California. California. ¿Sí? Escuchamos a The Confession y Through These Eyes. I wanna lay waste to el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Tropical. Para futuros compromisos. Avísenme si no me van a dejar de continuar, ¿eh? Vamos, loco. Bueno. Acá sugiere Blue que para próximos compromisos nos dediquemos a hacer algún comentario con respecto a cómo se ha estandarizado el sonido de las grabaciones hoy en día. Sobre ¿verdad? Todo desde el CD, desde que está el CD. Claro, que se han privilegiado los agudos sobre los medios y demás. Bueno, cuéntelo, no me haga decir. No, era hay que documentar. Era una buena observación. Yo ahora no puedo decir al aire. No. Viene aparejado con un problema a mi criterio mucho más grave, que es la falta de talento y de ideas y de repetir siempre lo mismo. Hace poco creo que dijo Clapton, dijo hace 20 años no escucho un álbum que suene bien. Sobre todo de él. De él hace mucho. Claro, hace 20 años que yo no escucho. Pero ya lo dejó por lo menos. Estos pibes van a morir en la repetición. No, un momento. Estos pibes están buscando nuevas opciones. Para mí la equivocación, en todo caso, es lo que dice Martín, que te están presentando un sonido que se estandariza mucho al llegar al estudio, es decir, todos tocan con una técnica tan similar que prácticamente no hay sorpresa por ese lado y el feeling se resiente en ese sentido. Cuando vos, por ejemplo, escuchaste la primera vez Van Halen, no vos que estás en tu propio mundo y nube. No, pero yo escuché Van Halen por primera vez. Realmente abrían los ojos porque decía, ¿de dónde sacaron esta manera tan especial de encarar un tema? Salió acá el disco. Claro, originalmente salió el 78. O sea, no podías permanecer ajeno, no era una cosa que alguien te decía y que no sabías de dónde carajo. Sí, en el caso particular de Van Halen, lo raro no era solamente el guitarrista, sino el cantante, que era absolutamente raro. O sea, un tipo que tenía una voz negra, que cantaba en lugar de irse hacia los agudos, se iba hacia los graves, y para colmo que cantaba como si fuese un cantante de blues, de jazz, no sé muy bien. ¿No? Entonces nos referimos a David Lee, que volvieron ahora el 27 de septiembre. Sí. Pero esos son los últimos coletazos de ofrecer algo distinto. Y le digo más. Después de ahí en más, banda tuvo su cuarto. En la nota apareció Satriani y empezaba a sacarlo. Satriani, Halloween, con la cuestión de que aceleraba mucho. Pero en la nota que ofrece Glenn Hughes a la revista Epopeya, que va a salir en el próximo número. La revista Epopeya desapareció hace muchos años. Perdón. Hace una tanto. Patinada, me acabo de mandar una patinada épica. Y me refiero a la revista Re. En la próxima revista Requiem, ustedes encontrarán en la nota de Glenn Hughes que le preguntan si le gusta algún cantante de los nuevos. Sí. Bueno, dice que el último que él escuchó con talento era Chris Cornell, el de Soundgarden. Y bueno, años hace que sale. Ya hace un tiempo. Pero todavía está cantando el pibe, ¿no? Es que está bueno. Puede ser un agregado acá, Warren. Pero, sí. Una salvedad. Haga. La Epopeya continúa. Ahí me engancho, claro. Está bien. Bueno, no importa, es el enganche. Bueno, como sea, señores, sí. Oficialmente el heavy metal ha muerto. Buah, ok. ¿Cuántas veces? No queda nada. ¿Cuántas veces se lo han dicho? Solo una patética agonía. Bien, este es. Solo el jazz nos hará libre. No creo. No, sí, eso lo escuché alguna vez también. Sí. Bueno, de todas maneras, ustedes saben que el Dr. Zoidberg es la némesis del metal, es decir, lo que el heavy metal no es. Abran sus mentes y sus oídos. Yo ya abrí mis mentes y mi oído al jazz y créame, he vuelto al metal. Pero bueno, más allá de eso. Bueno, no importa. Vamos con un cantante nuevo, si a ustedes les parece. Un señor de nombre Robert Plant, que mañana debuta con su banda Led Zeppelin. Roberto Plant. Roberto Plant, que vuelve con Jaimito Página. Claro, tal cual. Y con Tienen algunas influencias bluseras, como sí, por ejemplo de Juancito Invierno. Lo iniciaron un poco también, pero le hicieron bien. No, en realidad ya que habla de influencias, esta es una de las influencias que Led Zeppelin siempre tuvo y que explotaron bastante, pero que la gente no termina de reconocer de entrada. Es decir, esto es lo del Bluegrass, todo esto. Claro, sale un disco de Robert Plant con Alison Krauss, lo íbamos a presentar la semana pasada y no tuvimos tiempo. Claro, que se llama Raising Sand, es decir, levantando arena, que debe ser algo así como un juego de palabras con levantando polvo, digo. No, como, ¿no? Con Raising Hand, que es cuando te extienden la mano ofreciéndote ayuda. ¿Te parece? La expresión Raising Hand. Sí, pero ¿te parece que también tiene que está ver con Raising Hell? Hay tantas. Bueno, Racing Sun se llama el disco este con Alison Krauss. Yo porque falta la letra de diferencia. Sí, pero puede no tener que ver con eso tampoco, creo yo. ¿Quién es esta señorita? Alison Krauss es una de las mayores representantes del bluegrass moderno. Es más, dicen que ha revitalizado el género, ¿no? Es una cantante. Es un subgénero. Y subgénero, bueno. Sí. Es una cantante y violinista que está metida en lo que llamaríamos genéricamente folk americano. Claro. Pero este es el folk americano más influido por las raíces irlandesas, que es el folk que se toca mayormente en la zona de los Apalaches, vale decir, en el este de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Se orienta lo que es estoy diciendo? Es un folk más tranquilo, introspectivo, que el country. Claro, exacto. Esa es la variedad. Odio el country. Usted odia el country. Pero es que esto ni siquiera es el country. No, no es el country comercial. Claro, nada que o ver. O el country. Pero son de esos de oye, pa. No, justamente no es eso. Eso que decía Howard Stern, que yo como no me acuesto con mis animales, realmente no. No entiendo. Claro, no me gusta mucho el estilo, ¿no? Pero bueno. O sea, no me encamé nunca con mis primos ni con mis hermanos, así que no me entero de lo que es esto. Bueno, ok. No, esto lo que tiene es toda una raíz muy interesante que viene de Irlanda y que es lo que quedó más en esa zona y que además es por donde va la influencia de Led Zeppelin temprana y donde enganchan, por ejemplo, a Fair Port Convention y a la cantante, a Sandy Denny, en algún tema como The Battle of Evermore. Ajá. Para que te des una idea. Abundan las guitarras, abundan los instrumentos de cuerda en este country en particular, más que nada, ¿no? Y arpegiados principalmente. Bueno, lo raro es que alguien haya convencido a Robert Plant de sacar un disco en colaboración con esta chica, un disco entero. Y de covers. Y de covers, para colmo de la movida. Pero que está muy bien, vos sabés que yo lo escuché. Eso es lo que quería preguntar, ¿está bueno? No, a mí me gustó. O sea, no vas a encontrar metal ni a palos, no vas a encontrar hard rock ni a palos, pero que es muy interesante y que lo tenés en la voz de uno de los íconos de la movida, eso sí es interesante. Este tema, Fortune Teller, decidor de fortuna o adivino, es por ahí lo que más se acerca a lo que podríamos decir hard rock, porque no hay tal, ¿eh? Aclarémoslo de entrada. No hay tal. Si usted quiere soñar un poco antes de que comience Led Zeppelin y una vuelta a las raíces de parte de Robert Plant, bueno, esto es lo único que puedo sugerirles y que podemos pasar para que la gente esté un poco al tanto, si le parece. ¿Le va? Me va. A ver, esto es Robert Plant con Alison Krauss, Fortune Teller. Went to the fortune teller, had my fortune read. I didn't know what to tell her. I had a dizzy feeling in my head. She took a look at my palm. She said, "Son, you feel kind of warm." She looked into a crystal ball. She said, "You're in oh, yeah. Bueno, amigos, vamos a... Mira, algunos mensajes más. Aquí un saludo desde Cuenca o Ecuador. Hoy es el día de Ecuador. Ecuador copó la parada. Usted, el que el otro día quería hacer un especial de Abdalá Bucará, usted, el que dijo... Sí, sí, sí. Soy Superman, decía. Los amigos ecuatorianos se deben estar acordando de ese personaje. Claro, bueno, hoy aprovechamos que tenemos aquí un montón el primer discurso, el segundo, dio un discurso en la plaza como si fuese la Rosada. Sí. Y así, no sé, mierda, no, no, no. Soy Superman, dijo así. Salió volando. Dos días lo metieron preso los milicos. Querés volar. Qué horror. En Sudamérica tenemos algunas anécdotas que realmente podríamos copar el mundo con ellas. Soy Superman. Entre los gobernantes espantosos de la Argentina y los del resto podemos hacer, pero el anecdotario del siglo. Por eso es que a García Márquez le va bien, ¿viste? Porque cuenta la historia interna. Sí, el realismo historia... mágico. Claro, el realismo es mágico. Cuenta el realismo directamente. Es lo que vivimos todos los días, ¿viste? Si contamos, por ejemplo, las aventuras del Corralito. De mágico no tiene un carajo. Bueno, claro, Europa no se queda atrás. No, Berlusconi, Europa. Berlusconi, Aznar. Sí, digamos que Berlusconi y Aznar son dos premios Nobel. Berlusconi al lado de Menem. Berlusconi merece ser este gobernante de aquí. Claro. Bueno, dice: si algún día pueden realizar un especial de thrash metal, ya que es un género que está regresando con mucha fuerza. Sergio está preparando uno. Sí, está preparando un especial acá, ¿no? Y si pudieran poner algo de Assassin, se los agradecería mucho. Assassin, la banda de thrash de los 80, ¿estamos hablando? Podríamos andar con eso, ¿cómo no? Dice que hay una versión de Tina Turner que pusieron en Ave César haciendo Who Lotta Love. La podemos volver a pasar, sí, tranquilamente. Sí. Está en el disco Acid Queen. Tal cual, Acid Queen. Mirá, alguien que se acuerda de... Yo no entiendo cómo la gente recuerda las cosas. Nosotros pasamos hace poco una de jazz. Sí, esto fue en el Ave César de allá de Barcelona, que hicimos un Who Lotta Love, versiones distintas, y pasamos es el de Tina Turner. Acá Gabriel dice, panas, ¿qué es panas? Yo no sé qué es panas. Amigo. Oye, pana es amigo. Oye, pana, oye, brother. Yo sé que andan en onda nueva y media gringa. Epa. No sé, no sabría decirte a qué te refieres con esto de nueva y media. Nueva no creo, porque hemos pasado cosas... Abrimos con Led Zeppelin de los 70, así que imagínate que no... Muy nueva tampoco. Y media gringa, bueno, en el sentido de que muchas de las bandas que salen en el... Cantan en inglés. Concierto internacional cantan en inglés y están en... Son bandas norteamericanas o europeas. Y dice, por favor, póngalo de Black Sabbath. El problema es el siguiente. Cuando nos piden cosas nuevas, como nos piden acá también de Stratovarius y todo, nos piden temas para que pasemos en el programa, no los podemos pasar en el programa que estamos haciendo, porque no lo tenemos programado para ese programa. O sea, recogemos la inquietud para el programa siguiente. Ya está pautado esto acá. Claro. No lo tenemos programado en este programa, pero en el próximo programa lo programaremos. Ahora acá dice César dice. Claro. Está pautado todo lo que estamos hablando. Está, el coso ese que le ponen a los locutores. Claro, el prompt, el teleprompt. Bueno, señoras y señores. Hoy no traje. Ahí está el teleprompter. El teleprompter lo tenemos acá adelante. Ahora vas a hablar también de... está vacío. Sí, sí. Bueno, ¿quieren algo viejo? Pero viejo con ganas. No, en realidad no es viejo. Pero ustedes que son... somos viejos. La juventud pujante de este siglo. Recordarán a una banda canadiense que se llama Helix. Sí, se cayó el guitarrista. También salió un disco acá de Helix. Salió en varios discos. No hay descanso para los malditos. De hecho, había no hay descanso para los malditos, no había salido y después salió el siguiente. De algo también. ¿Del cielo? No. ¿Del cielo? No, había una mina en la tapa con un color rojo. Rojo era. Sí, me acuerdo. Bueno, ese era No Rest for the Wicked. Ah, ese era. No, ese está el tipo. Son los flashazos que nos permite nuestro cerebro. Bueno, sí. Yo solamente recuerdo tapas. Pero recordaré. Tengo memoria tapista. ¿No recuerdan el video ese que el tipo hacía como un... tenía como un cheerleader, es decir, una porrista? Y entonces el tipo mencionaba la letra y le repetía: ¡Give me an R! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué! Bueno. Esa era de Helix, tal cual. Ah, bueno. Bueno, para mi total sorpresa, Helix continúa hasta el día de hoy sacando discos. Yo pensé que una marca de aceite. Camino al cielo, no era una... Long way to heaven. Otra vez. Claro. Normalmente los que hacemos esta tontería de programa solemos gritar al micrófono, pero hoy somos cuatro para gritar al micrófono. Somos cuatro Tinelli juntos. Bueno, ok. Bueno, la cuestión es que saca nuevo disco Helix este año, créanlo o no, Brian Vollmer, el cantante, que está es el en silla único rueda, que sigue. Los cuatro. No, pero Brian Vollmer está muy... Lo están buscando. Ustedes, cayó en los Apalaches y no, no, es que además el tipo continúa haciendo como si no hubiera pasado un año de diferencia desde aquellos discos que mencionamos recién. En los 80s el tipo continúa y hasta tiene el mismo mensaje de entonces. Ah. Rock and roll, diversión, todo bien, las pero chicas. Pero en el geriátrico. En el geriátrico, claro. O sea, con el Viagra, el Viagra incluido. No es un regreso. O sea, no. Nunca, el vasito nunca con dejó la de sacar discos. Sí. O sea, las Corega Taps ahí. Claro, yo cada tanto leo que Helix anda por el mundo. Lo que pasa es que nadie se entera. Ese es el problema. Bueno, el disco nuevo se llama, como no podría ser de otra manera, The Power of Rock and Roll. No. Sí, es un maestro. No, no es trillado. Es no un maestro. Aparte de un disco de Frank Marino, de Power. También, pero ahora estos pibes continúan. Y fíjate vos que el tema que da título al disco tiene toda la onda del Helix aquel. Pero el tema de promoción, ¿cómo se puede llamar? Fill your head with rock. Llena tu cabeza de rock. No, si querés estar en la onda, preguntale a Brian Palmer. El disco ese, ¿cómo era que lo traía? El disco ese llena tu cabeza de rock, ¿te acordás de los de acá? Sí, bueno, era un compilado de rock nacional. Claro, sí, totalmente. Bueno, cuando lo escuches vas a ver que por esta banda no pasó ni un, no un año, no pasó un día por ellos. Esto es Helix y Fill Your Head With Rock. Nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda Ian en tiempos de redención. Edita Blackstar. Aquí Javier desde Madrid nos hace recordar que el tema emblemático de Helix era, como no, Heavy Metal Love. Claro, porque todo era Heavy Metal algo. Heavy Metal Anthem, Heavy Metal Love, Heavy Metal esto. Si no es rock and roll, es heavy metal. Va todo por heavy el mismo metal lugar. Heavy Metal Days, que era de mano. No, ese era de mano. Heavy Metal Days, claro, totalmente. No, bueno, la semana que viene vamos a tratar de liberar a la gente un poco de las novedades y vamos a pasar un poco de lo de todos los días. Heavy Metal Breakdown. Yo lo escucharé sí, allá en la lejanía. Ese es de Gregorio, kilómetros. Heavy Metal era bueno. Sí, porque usted se está yendo. Yo me vuelvo. Ya. Se va y no tiene ya la nostalgia incorporada. Por volver. Por volver, ahí está. Que lo parió. Bueno, que haya suerte en Barcelona, ¿eh? Mándale saludos a los amigos que quedaron allá. Amigos, familia, pareja, país, todo lo que sea. Bueno, va, mire, el último tema justamente está dedicado a usted para que. Pues sé que este tema a usted le gusta, sí, en particular. Sí. Lo hemos pasado. Lo hemos pasado en el AB César versión España, versión Barcelona. Heavy Metal Sheet. Pero es Pleasure Dome de Van Halen. De F.U.C.K. creo. Sí, que, ¿no? Sí, sí, sí. De For Unlawful Carnal Knowledge. Sí, este es un tema muy raro, porque a mí la parte de. A ver, a mí el primer disco con Sammy Hagar de Van Halen. 5150. Sí, a mí me gustaba mucho. A mí debo reconocer. Pero lo que vino después no, en general. O sea, después creo vino que, OU A12. No, bajaron, no fue gran cosa. Right Here, Right Now, que era en vivo, ¿no? No, ese es en este. En FUCK, en F-U-C-K. Sí, pero después, pero es con, está con en la, right de la era right. Hagar. Claro. Bueno, la cuestión es que cuando sacan este disco, el tema este rompía todo y el resto del disco era más o menos intrascendente. Para mí el mejor tema con Sammy Hagar es el que fue a parar a la película Twist. Sí, bueno, ese fue el último buen tema que hizo Hagar con, no me acuerdo cómo se llama, con Van Halen. Pero es espectacular ese tema. No me acuerdo del nombre. Yo no me acuerdo ahora del título. Es verdad, sí. ¿Eh? Es más, le podría cantar una parte, pero no puedo recordar el nombre. Pero la Take no one to take, never mind, never so run. Y va subiendo el coro. Sí, pero no me acuerdo el nombre del. Pero está en, nada más que en la banda de sonido, sí, de, sí, Twister. Sí, sí, en la banda de sonido de Twister, tal cual. Una cosa muy rara, Twister, porque está en la banda de sonido, tenía ese tema que la rompía. Y dentro de la película tenías Channing Time, si yo me acuerdo de Deep, sí, Purple. Sí, pero aparte una cosa absurda, o sea, se ve que el tipo era fan de Deep Purple y la cuestión, sí, de incluirlo. Porque se suponía que mientras iban tenían como una pantallita de televisor, sí, y lo ponen como que lo están mirando el a video. Deep Purple tocar, sí, Child in Time. Ajá. Y lo que aparece en la pantalla es California Jam, claro, con, no, Hughes, sí, y no, Coverdale. Sí, no, nada que ver. O no, sea que lo, nada que ver. Faltaba el guión de la película. Todo falseado. No, la película era divertida. Yo la vi en cine, divertida, cine era divertida. No, pero tiene razón. Están Daniel, buscándolo. El guión era bastante deficiente porque al final no terminaba en nada, no, no, de otro mundo. No, no, el final para romperse la película. Sí, las bolitas empiezan a subir y suben las bolitas y todo el mundo festeja. Qué bárbaro. Es lindo, eso sí termina. Qué lindo. Pero hasta ya le contamos el final. En su momento, para pasar 2 horas en el cine, no estaba nada mal. No estaba mal. Pero ese tema era tremendo. Sí. Ese tema era tremendo. Absolutamente. Bueno, acá toca el bajo Michael Anthony, finalmente. Sí, por primera vez en su vida toca el bajo. Uno pensaba que por ahí no lo toca. Una vez creo que dijimos esto. Sí. Que no lo tocaba acá. Y dice un oyente sí escribió también, o le mandó un email o el Messenger, dijo de que él lo vio en vivo tocando el tema este, que tampoco dice nada, podrían ponerlo de fondo, el mono hace mímica con los dedos. Bueno, está bien, pero a ver, yo no sé si llegaba con los dedos a hacer mímica, ¿verdad? Claro, un chiste. La fama de su época era que Michael Anthony no estaba mucho, que digamos, a la altura de los demás instrumentistas de Van Halen, ni por asomo. Era como Mick Mars en Motley Crue, por ejemplo. Todo el mundo decía que sustituían las partes. Claro, imagínate, estás en una super banda y realmente no sos de lo mejor de la banda. Bueno, pero en Motley Crue también dijeron que a uno lo iban cambiando entre dos personas con el mismo Sí, sí, pero en el caso de Motley Crue era por el tema de la fama, no por el tema de que fueran instrumentistas alucinantes. No, claro, pero hubo uno que Nicky Six, había dos personas distintas. Claro, claro. Bueno, sacaban la foto de que un día le llegaba a los otros por la 10 centímetros más arriba, y en otros shows estaban a la par. Lo descartaban y decían, no me puedo. No, uno iba cada tanto. Nunca sabremos si era una conspiración o una leyenda urbana, pero tenga en cuenta que teniendo una banda como Kiss que va reemplazando al baterista sin decir quién es el reemplazante, en un momento dado meten a uno que es rubio y le ponen una película negra y dicen, sí, este es Peter Criss el que está tocando y está todo bien. Bueno, cosas así, ¿eh? Pero. Peter Criss. El rock es un camino de ida únicamente, como diría Capusotto, ¿no? Y Libertad es esa calle en donde vas a comprar el pasacassette que te afanaron el día anterior. Así que imagínate cómo son las cosas. Señoras y señores, esto es todo. Gracias por haber estado del otro lado, los que estuvieron. Gracias, Don Blue, por haber estado aquí. Que un tenga placer. Un buen viaje. El pleasure, Don. De vuelta, ahora iremos a festejar convenientemente con una cerveza y picadas. Claro. Don Daniel gracias por estar con la computadora desde España. Claro. Es como un apoyo, ustedes no googlean, yo les googleo y les vos googleanos todo lo que quieras, que no nos molesta para nada, al contrario, Nos vamos por este Requiem como un sueño, Requiem por un sueño. Pero la gorda mamacás es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. No se atragantó con el sándwich. Yo en esa voy por la historia. No se atragantó. La que dijimos la vez pasada que es leyenda urbana es la de Walt Disney. Yo creo recordar que lo de Big Mama Cass estaba en Fuller Up, en la red de las grandes muertes del rock. Pero es falso. Tendríamos que mirarlo. Habría que mirarlo. Se murió un ataque cardíaco, la verdad. No, ni un sándwich. Pero estaba comiendo cuando se murió. No. Explotó como el de los Monty Python. Está el Coroner's. Está el de en internet está la autopsia y el ¿cómo se llama? El forense. La acta del forense figura ahí también. Exactamente. Era buena para y esa se la mandé por Messenger. Muy bien. ¿Y qué era el archivo de Javier del otro día? No tengo la menor idea, Javier. No te puedo creer. Javier, mandalo lo que tenga. ¿Qué era lo de etiqueto? De etiqueto. Human Beings es el nombre del Human Beings. Muy bien, muy bien. Acá Javier lo pone. Human Beings. ¿Pero cuál era el archivo de la semana pasada? Eso, Javier, tanto que decías que amenazabas con mandar, pero mandalo a mi casilla, aunque sea, qué sé yo. Si nos enteramos. Bien. Bueno, hora de despedirse, que ya abusamos demasiado de la amable ciberplatea. Lástima que terminó el festival de hoy. Claro, no. ¿Qué es? Volveremos con más diversión. ¿Cuál es esa cancioncita? Claro, que cerraba el show de Porky. Ah, mira, Porky. Nuestro rey. Porky la película. Porky el chanchito de la Warner Brothers, boludo. Cuando venía el show de Porky, el chanchito boludo, el que hablaba terminaba angoso, ¿no? Claro, acá se trababa. Sí. Bueno, cuando terminaba el show de Porky, que pasaban Porky, el Pato Lucas y todo, se veía unos nenes llorando. Sí. Y pasaba, no me acuerdo quién era el personaje que pasaba y cantaba eso. Lástima que terminó el festival. Tendríamos que terminar todos los programas con una canción. Pronto nosotros, volveremos con más diversión. ¿Cómo conoces esa que dice? 1970. Don Juan Carlos. Claro. ¿No conoce esa que dice la tarea terminó? Nos están reputeando. Ya el sol se escondió tras el mar. Bueno, vamos con Van Halen. Vamos con Pleasure, ¿no? Dios nos vea. Esta termina así. Hermoso. Es hermoso Bien. Pavarotti en su podemos terminar todos los programas con una canción y seguir aburriendo a la audiencia. ¡Pero no vamos a extender más esto! ¡No vamos a dejar el viejo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! you don't.